nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda en tus manos, para que tú puedas formarla, formarla a tu manera, para que tú puedas formarla, formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea leñita suelta, simple y seca, para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre, para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras.